Juan, ¿tu cante de dónde viene? Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene de del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir. Y entonces, pues, el sufrir me ha desarrollado los sentidos un poquito, porque yo lo que quería siempre no aprender ni saber, ignorar siempre. ¿Tú querías ignorar? Siempre. Porque a ti te daba, me han contado, hasta vergüenza cantar. Por supuesto. Curioso eso, ¿no? Yo cuando voy a cantar me parezco un mono de atracción, y a mí no me gusta eso. A ver, el cante debe ser libre y sin dinero. Libre y sin dinero, libre y ole. Sin dinero. Ahora, de yo tener que cantar porque estoy a gusto, así sale todo muy bonito, muy bien. Pero de cantar obligado, yo soy como un muñeco de atracción. Y eso a mí me hiere la sensibilidad. Claro, claro. No hay más necesidad, bueno, de acuerdo. Pero no me gusta. ¿No te gusta subir al escenario? Sí me gusta, pero me gusta cuando yo quiero y a mi manera. Y eso no puede ser. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos, ratillas de cloaca, y sed bienvenidas una vez más a una nueva entrega de este pésimo y cutre programa. Preparad vuestros oídos y cerebritos para intentar asimilar otra sesión de contenido marginal y radical, en este callejón sin banderas, sin leyes, ni ninguna forma de autoridad. Estás en una calle oculta, al menos de momento, a las estructuras del poder que someten a este mundo. Otra noche más, a ratas nos reunimos, miserables, maleducadas, irascibles, pero orgullosas y libres. Os habla Javier Álvarez, Cabeza Luchenco, desde la Torre de Radiópolis, con mi hermano, don Pedro Galeano, a los controles técnicos, haciendo que todo esto suene como tiene que sonar, enviando soniquetes por la 92.3 FM de Sevilla, también sonando en la 88.5 FM de Granada, si nos está escuchando desde la antena de Radio Almaina. Gracias a estas radios comunitarias por ofrecernos un medio independiente y autogestionado, lejos de los medios de desinformación convencionales. Y no me olvido, por supuesto, de mandaros un abrazo sudoroso también a toda la audiencia que nos pone la orejita desde internet cuando escucha nuestro podcast. En el programa de hoy nos acompaña una voz ya conocida en el programa, ya que, dadas las fechas, tocaba hacer un episodio especial para presentar la sexta edición del Festival de Andalucía Uberales. Tenemos a Víctor con nosotros. Muy buenas y muchas gracias por venir de nuevo, Víctor. Hola, buenas. Gracias por invitarnos. Bueno, pues si está todo listo, empezamos. Pues un año más volvemos a tener esta cita con el punk. Recordamos que el año pasado ya hablamos un poco de los orígenes y funcionamiento del colectivo Andalucía Uberales. Autogestión, apoyo mutuo, rechazo al ánimo de lucro, todo esto en un ambiente underground. Una manera de practicar todas esas ideas radicales de las que tanto hablamos en este espacio, con, como no podía ser de otra manera, la música como protagonista. Ya había presentado antes al compañero Víctor, que ya ha estado por aquí en algunos programas presentando algunos festivales de Andalucía Uberales, y vamos a hablar un poco de esta edición. No sé si del año pasado a esta, por ejemplo, hay algún tipo de cambio en el festival, hay alguna novedad. Bueno, en principio es la misma idea. Nosotros montamos conciertos todo el año y bueno, ya la otra vez hablamos de un poco cómo funcionamos y las cosas que creemos, y esto es como si fuera la celebración anual de eso, y intentamos que se represente un poco la escena musical que hay aquí en el sur, pero también invitamos a gente de fuera que tenemos ganas de que conozcan lo que hacemos aquí, que pensamos que gente a lo mejor que no las conoce o que no las ha escuchado, pues van a fliparlo igual que nosotros. Entonces es como un día para compartir un montón de cosas. Sí que es verdad que en este último año ha habido incorporaciones nuevas, colectivos. Se nota también, bueno, desde gente un poco más joven. También algo que considero bastante importante y que está afectando mucho a todas las escenas underground de todos los movimientos musicales, que es el tema femenino, el tema de género. Andaluz Liberales, desde que tengo constancia de ello, siempre ha sido bastante rígido con los comportamientos xenófobos, racistas, machistas, etcétera. Eso es una cosa que no puede fallar nunca en los festivales. Eso está clarísimo. Es que no puede... O sea, se parte, como decía nuestro amigo Antoñito, si en el punk hay este tipo de cosas, la mierda el punk, ¿no? Es que no tienen cabida directamente, o sea, creo que no debería haber discusión todo el tipo de actitudes que está hablando y más concretamente, pues cualquier actitud machista, agresión, por supuesto, pero el más mínimo indicio, eso no puede tener cabida en un espacio en el que, en la medida de lo posible, intentamos que toda la gente que viene se sienta segura. Y me consta que este año se intenta incorporar una nueva dinámica, que es las compañeras del colectivo van a estar también. Una de las tareas que han decidido realizar este festival es que van a estar también pendientes de por ejemplo, chicas que vengan solas al público para que sea un espacio seguro para todas, para que nadie se quede sin ir al festival por el hecho de no tener colegas a los que les mole el rollo, etcétera. Y bueno, hacer de esto que siga creciendo en público y que, sobre todo, como decías, que sea siempre un espacio seguro. Otra de las cosas siempre también importantes del festival, y además todas las personas que habitan por la sala Holander siempre se fijan, es el mural. El mural se hace todos los años. Este año, ¿quién lo hace? Pues este año lo hace nuestra amiga Patri. Es una artista de Granada que participa en el Rapto, un taller de allí, y bueno, ella cantaba en Carne, que la gente a lo mejor que los ha visto por aquí tocando, y hace unas cosas súper chulas, y vamos, seguro que el mural va a ser una auténtica pasada. Y es la idea de que también lo visual y gráfico tiene el mismo peso que lo musical en todo esto, y es súper bonito unir esas dos cosas. Uh-huh. Un mural que además siempre se cuida mucho de realizar, o incluso el mismo día del festival o como mucho el día antes, para no desvelar la sorpresa. Claro, es la idea, que vienes ahí y te encuentras algo que no habías visto y es impactante, y como que te emociona aún más antes de entrar a los conciertos, eso. O por lo menos a mí, me imagino que al resto de gente le pasará igual. Otra de las cosas también visual, que es el tema de los carteles. Todos los carteles en general se hacen con mucho cariño, se hacen además de manera también autogestionada. Pero los de los festivales son diferentes. Los de los festivales normalmente se suele pedir colaboración externa, se tienen planeados además con mucho tiempo, y el de esta edición además, para este programa tiene también un toquecito un poco especial porque lo realiza nuestro amigo Teodoro. Lleva tiempo saliendo ya por redes. Bestial el cartel. ¿Cómo ha sido el contacto con Teodoro? ¿Cómo ha sido un poquito ese trabajo previo a la hora de ir haciendo el cartel? Pues la verdad que, bueno, él sabrá, porque tampoco, o sea, siempre un poco, como tú dices, los carteles siempre se suelen hacer así rutinariamente, lo hace gente del colectivo y eso, y se intenta siempre que sea algo cuidado, ¿sabes? Que, no sé, no porque sea más guay o el cartel puede a mucha gente parecerlo feo, pero que se note que está hecho con cariño. Y entonces, como esta es una fecha especial, pues siempre... Es la idea igual que en el rollo musical, que a nosotros nos importa mucho darle voz y vidilla a todas las cosas que se hacen aquí, pero al mismo tiempo que establece redes y contacto con gente a lo mejor que geográficamente pues no tenemos tanto, ¿no? Y este año pues se lo dijimos a este colega que bueno, que si lleva muchos años haciendo cosas que nos han llamado la atención, grupos musicales, ilustraciones, fanzines, y el programa de radio, Hardcore Radical, que la verdad que somos, lo escuchamos bastante y nos inspira. Y nada, se lo propusimos y desde el principio, vamos, totalmente dispuesto, y el resultado pues refleja eso, que se ha comido la cabeza, que lo ha hecho con cariño, que le importa lo que está haciendo, y es eso, ha quedado un resultado que, como tú dices, yo creo que transmite cosas que bueno, que lo hablas con la gente y un poco a veces nos sentimos así, ¿no? El texto que has leído también quizás está un poco inspirado por el cartel, ¿no? De que, bueno, esto, hacemos los conciertos, nos lo pasamos muy bien, sabemos que esto, bueno, que es autogestionado, que es independiente, pero también nos preguntamos qué estamos haciendo aquí. Uh-huh. Somos cuatro gatos y somos cuatro gatos que estamos peleados siempre. Uh-huh. Y no sé, un montón de cosas más que creo que la gente que está en el PUN se plantea o se debería plantear, ¿no? Y creo que lo ha plasmado muy guay en ese cartel. Para quien todavía no haya visto el cartel, bueno, pues se puede ver ahí un nudo de punks ahí enredados totalmente, una situación además bastante agobiante. Y bueno, se pueden leer esos diálogos, esos bocadillos. Estamos juntos, eso parece, pero no sabemos dónde ir, ni qué hacer, ni qué odiar. Esto es el punk. Es totalmente el plasmar toda una realidad, ¿no? En un cartel. La verdad que normalmente el resto de carteles siempre ha sido a lo mejor un rollo también un poco más cercano a lo estético, y en esta edición sí que se mete también un poco más de contenido también, ¿no? Aparte del cartel. Otra de las no necesariamente novedades, pero sí que se está incorporando en los últimos conciertos de Andalucía Iberales, algo muy importante, y además que hablábamos en el anterior programa, era la colaboración con la Coordinadora Antifascista de Sevilla. Recordaros a todas las personas que vayáis a acudir al festival que Andalucía Iberales tendrá ahí un bote para que, bueno, para que se hagan todas las aportaciones, todo el apoyo posible para la Coordinadora Antifascista de Sevilla, que, bueno, como ya sabéis, en Sevilla en los últimos meses están volviendo los ataques fascistas, los ataques de ultraderecha, y bueno, pues la coordinadora está empezando a trabajar de nuevo después de un tiempo parada para bueno, ¿no? Para combatir toda esta lacra social. Y bueno, Andalucía Iberales no podía faltar tampoco a este apoyo. Es algo que lleva haciendo también bastantes años y que no cabía otra manera, ¿no? Que mínimo que poner eso, que poner por lo menos el típico bote, la típica hucha, la caja de resistencia para aportar, ¿no? A esta causa tan noble y necesaria. Y bueno, si te parece, vamos a empezar con la selección. Luego hablaremos un poco más, pero yo veo que había este año un cartel que se repetía con el año pasado. Y bueno, sin ánimo ninguno de hacer leña de árbol caído, creo que es justo empezar con Tentáculo, el grupo maldito. Yeah. Pentáculo y Pun de Triana, desde luego no es un grupo apto para supersticiosos. No, el grupo tiene un bajío que no veas. Hemos sufrido en los últimos dos años todo tipo de circunstancias. Hemos tenido que cancelar, bueno, ya lo dijimos el año pasado, pero claro, el programa fue antes del festival, ¿no? Y el año pasado dijimos que hubo ahí una serie de percances físicos que nos hicieron cancelar una gira. Pues poco tiempo después del programa del año pasado nos escribió el batería que separando en una pelea o algo así en Francia se había partido un dedo. Entonces vino al festival, no pudimos tocar estando aquí y para más inri, al final con el morado nos animamos a subirnos a las 5 o a las 6 de la mañana y aquello fue esperpéntico, o sea que peor todavía. Pero bueno, luego hicimos una gira que era como la de compensación, ¿no? Al año siguiente, y al bajista Alberto, pues en mitad de la gira le salió como un alien verde en el antebrazo, que era una tendinitis que le hizo volverse a mitad de la gira. Entonces siempre estamos ahí con ese fantasma, pero yo creo que de decirlo aquí a lo mejor se rompe ya la maldición. Bueno, ya yo creo que habéis pagado todos, ¿no? Un poco el precio de la maldición, claro. Se tiene que romper ya por fin, ¿no? Ya como nos ha pasado a los tres, se ha cerrado el círculo. Yo creo que todas las cosas malas que hayamos hecho ya en cierta medida las hemos pagado. Desde luego, por los locales de ensayo se escuchan cositas. Sí, como sabes, el Luis, el batería, vive en Francia, entonces pues antes era más complicado porque pues, tenía una situación muy precaria, ahora está un poquito mejor, entonces puede venir de vez en cuando y ahora pues llevamos desde verano así en la distancia preparando algunas cosas y hace poco está aquí y vamos, tenemos fecha para grabar en enero un LP y en el festival tocaremos lo mejor que podamos algunos de esos temas nuevos y yo creo que va a estar muy guay. Vamos a tener entonces material inédito en este festival de Tentáculo. Sí, el problema es a ver cómo lo tocamos, pero bueno, escucharéis. Bueno, pues continuamos con la selección y vamos a empezar desde el norte más norte, con Arrochac. Guerra, te quiero, no va. Oscurete y Leñero desde Guipúzcoa. Esto eran Arrochak y Guerra Buruán. Un grupo que además personalmente me lleva recomendando bastante tiempo e insistiéndome mucho en que me comprara el disco. Tengo unas ganas de verlos terribles. ¿Pero te lo has comprado al final o no? Todavía no. Pues, ¿qué se puede decir más? ¿Qué es lo que se ha escuchado? El grupo es una pasada. Sacaron el LP este el año pasado y un LP que te deja ahí como tocado. Tiene ahí unos matices y unas cosas que joder, fíjate que las letras de Euskera no las entiendo, pero aún así tiene algo que, que te llega. Y tuvimos la oportunidad de verlo este verano, que hicimos una gira NASA y en directo es una auténtica locura. O sea, tenemos mucha suerte de que venga esta peña para acá porque es que es una colgadera, ¿no? Pues yo recomiendo que le echéis un orejazo, la gente que todavía no hayáis hecho, a rochak.bandcamp.com, que ahí tienen sus trabajos. Y la verdad que es que vais a estar con los colmillos por el suelo esperando a que toquen, porque es un absoluto grupazo. Y continuamos, esta vez un grupo que viene desde Valencia y que también tenía muchísimas ganas que viniera por Sevilla. Os recuerdo que estáis escuchando Calle Lubchenco en Radiópolis y en Radio Almaina o también por el iVoox, en nuestro podcast. Javier Álvarez está hablando y Pedro Galeano está a los controles. Bueno, esto que sonaba era Inercia de los Tipex. Punk, la verdad que sin demasiadas etiquetas, punk absolutamente de toda la vida, pero con un sonido bastante fresquito. Y por cierto, este disco sí que lo tengo y es un discazo. Además creo que la portada incluso la hace también nuestro amigo Teo, el que ha hecho el cartel del festival. Sí, eso parece. Y esto otro, igual que los de antes, es un grupo que saca un LP y un LP súper redondo y que te deja a cuadro. Y es una banda que desde que escuchamos el LP, eso teníamos muchísimas ganas de que viniera. Nos quedamos con las ganas el año pasado en Almería, ¿te acuerdas? En el, en el festival. Entonces, pues ahora es una oportunidad ahí para resarcirnos. Continuamos con un grupo que la verdad que también tengo especial ganas de escucharlo, porque como sabes, a mí que me gusta un poquito más el rollo post-punk, más oscuro y eso. Y vienen desde la Murcia tropical. Estos son Incidentes Tunguska. Este sonidazo tan ochentero y oscuro pertenece a Incidente de Tunguska y el tema se llamaba Semiconductor, directamente desde Murcia. Un grupo además que, bueno, que esta canción además se la voy a dedicar a nuestro amiguito Magaña, que está por ahí por su exilio, que estoy seguro de estar aquí en el festival se lo gozaría bastante con ese grupo. Pues sí, sí, un saludo al Magaña, es decir, que no está preso por ahí. Que esto está muy guay, ¿no? Un grupo muy, muy interesante y siempre, a ver, no siempre, ¿no? Pero está muy conectada la nosotros casi la consideramos, ya lo hicimos el año pasado, que para nosotros es prácticamente lo mismo la escena que tenemos aquí que la de Murcia, son gente con la que compartimos afinidad infinita y... Incluso que ya aprovecho para hacer publicidad el fanzine y cassette recopilatorio que hemos sacado, que era un poco con el rollo de un recopilatorio sobre bandas del sur, de Andalucía, tal cual, pero al final era, bueno, es que también tiene que estar la banda de Murcia, ¿no? Que Murcia, porque, hermana total. Y bueno, al final si lo extiende, pues deberían haber bandas de un montón de sitios con los que nos sentimos... muy afines, pero creo que eso está guay, que en plan, esta peña somos hermanos totales, ¿sabes? Y estamos muy contentos de que venga. Hablabas de ese fanzine, un fanzine que, si no me equivoco, bueno, es un poco recopilatorio de un montón de bandas actuales, hecha además por personas o del colectivo o cercanas al colectivo, y que bueno, es una ilustración por una canción de cada grupo más o menos actual y que va acompañada también de un casete con todas esas mismas canciones. ¿Eso dónde se puede conseguir? Pues eso, por supuesto, es en los conciertos, que la verdad que siempre... A veces nos escribe gente que quiere comprar camisetas y eso y nunca viene a conciertos ni nada. Y la verdad, bueno, no es que nos moleste, pero creo que no, esto no tienen que ser intercambios y transacciones de consumo, sino compartir y hablar. Y entonces, no quiero ser pesado, pero insistimos mucho en eso. Si eres de Sevilla y te lo quieres pillar, te invitamos a que venga al concierto, a que hablemos sobre ello y que no sea ahí una cosa de comprar porque sí, tan frío, pasa, ¿no?, mucho como con las camisetas, ¿no? Que queda muy guay ponértela, pero luego, bueno, es que es una cosa que ni siquiera te interesa, entonces ¿qué sentido tiene? Entonces te lo puedes pillar en los conciertos. Pues evidentemente si no eres de Sevilla, pues nos contacta a través de por correo electrónico, andaluciaoverales@gmail.com o por Facebook o por Instagram, y lo arreglamos para poderlo enviar. Bueno, y sobre todo eso, que el apoyo a la escena sea más personal, que sea más de asistencia y de encuentro que únicamente una transacción, que al fin y al cabo esto no es una marca de moda ni una editorial, sino que es un colectivo de principalmente de música. Y ahora ya sí entramos finalmente en Andalucía ya y empezamos con un grupazo de Algeciras. Esto va a ser otro de los momentos de locura de todo el festival. Vaya sonidazo. Esto era Ficción y el tema que hemos puesto se llama La Roca, grupo que viene desde Algeciras. Si queréis escuchar más, ficción-algeciras.bandcamp.com. ¿Qué podemos decir más de este grupazo? Pues ahí Algeciras, sitio súper importante, ¿eh? Ahí que parece que... Y a eso era muy flipado, pero un poco... Nosotros siempre hemos estado muy conectados al grupo Copycats desde que empezamos el colectivo. Entonces como que toda esta ola así de pum de Andalucía de los últimos años, como que no se puede olvidar nunca la voz de esa desgarrada de Pablo, y todo lo que hacen esta gente de allí es una pasada, y este grupo nuevo es brutal, va a estar muy guay. Sí, además, hombre, rompe un poco, que parece que casi todo el punk sale de los mismos sitios, de Jerez, de Granada, de Almería y Sevilla, y no, hombre, que está más repartido, que hay más puntos de donde están saliendo también auténticos grupazos. Además, fíjate tú, mencionabas a los Copycat, que para mí es uno de los míticos de la escena andaluza. Además que si hay un sitio macarra de donde tengan que salir banda de punk, Alcira yo creo que se lleva seguramente el premio. Bueno, y ahora va a sonar un grupo de Granada, que también la verdad que bueno, tienen un sonido absolutamente de locura. Estos son Uralita y los Fibroesqueletos. Synthpunk desde Granada, Uralita y los Fibroesqueletos. Este tema se llamaba Quiero Pasarlo Bien. Y podéis escuchar todos estos grupos, por supuesto, que algunos los menciono y algunos no, en su Bandcamp. Este, por ejemplo, es Uralita y los Fibroesqueletos, todo seguido, .bandcamp.com. Bueno, yo tuve la oportunidad de verles recientemente y la verdad que me quedé con ganas de más. Y bueno, con temazos como este, estoy seguro que en la sala Hollander va a retumbar gordísimo a Uralita. Yo tengo muchas ganas de verlo también. Además, me mola el rollo este, ¿no? Que este grupo así más rockero, más garaje, así como lo quieras llamar. Y entonces transmite un poco la idea de que en verdad cabe un poco de todo siempre que seamos afines, ¿no? Y tenga ese soniquete del hazlo tú mismo. O sea que está guay y mola, pues peña así que le gusta el crew o lo que sea, su festival de crew ahí a saco, que a mí me encanta también, pero el rollo este de que totalmente dispar, que parece que no van a pegar los grupos ni con cola, pero luego sale una cosa que es bastante entretenido, que ve gente que hace cosas totalmente diferentes y que se complementa. Y o sea, a mí me resulta curioso. Oh, totalmente, de hecho todo lo que estamos escuchando, yo creo que pocos grupos se pueden encajar en un mismo estilo. Estamos hablando de punk más rockero, punk más oscuro, punk de toda la vida, post-punk, ahora synth, y bueno, y ahora que vamos a escuchar encima hardcore, desde el puerto, que bueno, un grupo que ya además ha sonado alguna vez en este programa, y además que bueno, les tenemos especial cariño a nuestros hermanos, que son los Látigazo Cervical. Esto que era Látigazo Cervical, hardcore del puerto, Un beso entre lágrimas. Bueno, esto es totalmente la nueva generación. Y además que colegas que vienen pisando súper fuerte, no solamente por el estilo musical, el hardcore, sino por, bueno, por cómo están empezando a tomar partido en Sevilla, cómo se están metiendo en la escena y cómo están haciendo la escena suya también y están aportando un montón. Si no fuera por esta gente seríamos cuatro viejos y viejas ahí mirándonos al ombligo. Desde luego. Esto está, son gente que le ha dado un empujón de nuevo a la movida aquí y está guay que hagamos cosas juntos y ahora hay peña de todo su círculo también en nuestro colectivo y siempre está súper guay que entre gente nueva y que no veamos que esto es una cosa que se va muriendo lentamente. No, desde luego. Y además que, bueno, son de esta oleada de grupos que están abriendo un poco el camino para los que quedan por venir, que espero que sean muchísimos. Y bueno, terminamos el cartel con Doctrina, un grupo del que ahora vamos a hablar brevemente porque ya no nos queda demasiado tiempo. Y este tema de vuestro trabajo que se llama Retroflexión. We'll be right back. esto era Doctrina y el tema se llamaba Retroflexión, grupo de, bueno, entre Jerez y Sevilla Triana. Cuéntanos un poco, preséntanos el grupo, aunque hablaremos de él en futuras ediciones del programa. Sí, pues, todo una banda que empezamos a pensarla y al local, así por hacer algo, hace un año y pico o dos. Y bueno, y luego pues cuando pudimos así un poco empezamos a preparar unos temas, nos fuimos viniendo arriba y al final ha salido un LP de 8 temas, estando también cada uno en un lado, nos ha costado nuestro trabajito, pero creo que ha quedado bastante redondito, que por lo menos nosotros estamos bastante contentos. Un LP, además, que bueno, que aprovecho un poco para barrer para casa, en el que Calle Luchenco se estrena como sello, como bueno, un poco también apoyar de alguna manera a todos estos grupos a hacer sus trabajos. Y que bueno, ya está, si no está saliendo, está ya a puntito de salir la edición en formato físico. ¿Dónde se puede adquirir? Sí, los discos llegaron hace poco y nosotros en el último mono imprimió Andrés los inses que faltaban. Entonces ya esta semana van a salir a los diferentes sellos que han apoyado la edición, que le agradezco desde aquí. Sinceramente, se va a poder pillar el disco, me da la vergüenza porque seguro que se me pasa alguno, pero en un montón de diferentes puntos, en Lyon también, en Marsella, en Bilbao, Santander, Logroño, la típica coedición con un montón de sellos amigos, y nada, lo pondremos por las redes y eso, y los diferentes sellos lo anunciarán también. En el festival ya tendremos nuestras propias copias, así que si queréis apoyar y nada, también el decir que el arte lo ha hecho Ari, que es el cantante de Rosá, y ha quedado bastante guay. O sea, que es un LP ahí bonito de tener las manos. Desde luego. Además, con camiseta por ahí también y todo, que está también bastante guay. Una cosa importante que mencionaba, ya vamos terminando, cerramos. Bueno, en todos los conciertos, pero también también en el festival. Muy importante el tema de, bueno, las ediciones, Andalucía Uberales, como ya hemos dicho muchas veces, un sello discográfico también. Y bueno, en el puestecito de mercadería, uno de los productos estrellas son los discos que hay ahí y casetes. No sé si para este festival hay algunas ediciones nuevas, así que puedas recordar a bote pronto. Sí, pues. Tenemos bastantes cosas de intercambio, que nos han entrado unos casetes de Polse del Amor, que es un sello de Benissa, que también somos muy amigos, sacan cosas muy guay. De lo último que hemos sacado, aparte de lo de Doctrina, de un split de Nueva Generación y Mármol, y Nueva Generación también con Better of Dead, que estuvieron aquí, LP de Mármol, y luego el fanzine Greix, el último, que también es de Benissa. Y últimamente hemos intercambiado muchas cosas. Hay cosas Hay material nuevo, ¿no? Muy interesante. Hay ediciones que hemos participado, pero todavía no tenemos los discos. Pero vamos, cualquier cosa se puede entrar en el Bandcamp y se puede ver todo lo que hemos editado. Perfecto. Pues recordamos la información clave. Sábado 14 de diciembre a las 9, puntual. Aportación de 10 euros. También, bueno, pues lo evidente. Que cuidemos la Sala Holander, que cuidemos la calle Uranio, que los locales vecinos también merecen nuestro respeto y que, bueno, que vayamos ahí con la predisposición siempre de pasarlo bien, de que sea siempre un espacio para que todo el mundo se lo pueda pasar bien, un espacio seguro. Y queríamos dejar para el final una sorpresa que tiene Andalucía Uberales para el año que viene y es, bueno, un grupo que, bueno, un concierto que se está ya empezando a organizar. Bueno, pues esto es un pelotazo. Nunca pensamos que bandas así como esta vendrían aquí, ¿no? Porque esto siempre ha sido un sitio así dejado de la mano de Dios. Pero el 18 de marzo estarán tocando en la Sala Lander Hangwood and the Hammerheads desde Nueva York. Grupazo. Una banda que es una auténtica pasada y tocarán con la URSS, y Tentáculo. Y quien no lo haya escuchado, que lo escuche y vea vídeo y eso, porque es una pasada de grupo, y que vengan aquí, que los podamos ver, es un acontecimiento, vamos, esto no nos lo esperábamos. Desde luego. Bueno, pues ese sorpresón final queda ahí. Hablaremos, por supuesto, de este concierto. Tendremos un programa también con Doctrina, hablando de su nuevo trabajo. Y con esto concluimos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Víctor y Andalucía Oberales, por mantener la escena viva y, sobre todo, por venir también aquí al estudio. Nada, gracias a ustedes. Y insistir lo que ha dicho Javi, de si, no sé, la gente que hace botellón fuera, que si nos ayudáis tirándole a la basura, cuidando el espacio, todo lo que hemos dicho antes del tema del respeto a las otras personas. Si va a venir con un tipo de actitud de mierda que no hace falta explicar, pues mejor que te quedes en casa, porque nos va a fastidiar la noche a todo el mundo y no hay necesidad. Así que nada, muchas gracias. Nos despedimos vosotras, ratillas. El Cabeza Luchenco ha estado hablando, dirigiendo este peñazo, Una Noche Cualquiera. También Pedro Galeano ha estado a los controles técnicos para que todo suene como tiene que sonar. Muchísimas gracias a las compañeras de Radiopolis y Radio Almaina por dejarnos un hueco en sus antenas para que os pueda llegar esto a través de la FM. Gracias también a vosotras por escuchar esto una vez más, ya sea en la FM o en el podcast. Para contactar con el programa, ya sabéis, tenemos Instagram, Facebook, correo, calleluchenco@gmail.com, para que nos enviéis propuestas, quejas o lo que os dé la gana. Nos vemos en las calles, pero no sin antes echarle un orejazo a lo nuevo de los compañeros y amigos de Califato 3x4, que se acaban de sacar este Cristo de la Navaja. Mañana, viernes 6 de diciembre, lo presentan en la Sala X, pero ya podéis pillar el disquito por su Bandcamp. Así que, corred, que vuela. Vamos a ver, Manuel. Vamos. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no están. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notéis en las collejas. Vamos. Ahí veo. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero. Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo. cielo.